Y no lo hemos dicho, hoy es 25 de diciembre, es un día señalado. Fum, fum, fum. Fum, fum, fum. De divertido, divertido, divertido. Y como rezan los anuncios estos típicos de pues, que vuelve a casa por Navidad en Navidad. Claro, como... Muy bien, muy bien. Está bien hilado. Pues ha vuelto nuestro fan number one, que desde aquí les mandamos un saludo a Iván, que bueno, ha sido una parte importante. Yo me ha hecho mucha ilusión que haya vuelto a escribir, porque era como en los inicios, cuando nos escribía, joder, qué comunidad tan fuerte tenemos aquí. Y nada, nos ha escrito para decirnos que lleva un tiempo sin oírnos, pero que se está poniendo al día con nuestros programas y que la sección de Benidorm le ha... que no sabe si continuará en el futuro, pero que se ha reído un huevo con el tema de Benidorm, que solo ha ido una vez y que fue de pasada para comer y poco más. Pues bueno, seguramente puedas ir a hacer otras cosas también. Es que la noche se puede alargar ahí mucho. La noche se puede alargar, puedes participar en carreras improvisadas por el casco urbano de esta ciudad mediterránea. Y que también que le ha gustado mucho la entrevista a Vázquez de Cómics y Cigarrillos, y que ya escuchó en su día el Lenguaje Abierto hablando de chándal y grapas a este fenómeno, a este titán de los fanzines. Y nada, este Lenguaje Abierto, ¿estos quiénes son? La competencia, es la competencia. Ese es el Pablo Motos de nuestro bronque. Si llego a saber qué ha pasado antes por Lenguaje Abierto, no le invitamos. Y como, bueno, a raíz de esta entrevista a Vázquez y dado que propusimos un concurso en el que solo ha participado él, le vamos a otorgar ese premio que estábamos repartiendo, ¿no? Estábamos repartiendo una copia de los fanzines que presentamos aquel día. Y él nos sugería aquí un crossover de las ilustraciones de nuestro colega Vázquez con el mítico Supermaño. ¿Incluirá Supermaño dentro de la liga de superhéroes de Fish Fucking Man? Sí, o alguna otra, se me ocurre alguna otra revisión de un personaje local que podría tener cabida ahí. Entonces, pues nada, ya te pondrás en contacto con nosotros para ver cómo te los hacemos llegar, esos fanzines. Y recordamos que de un programa para otro nos podéis, pues yo que sé, enviar saludos a tu prima, la del pueblo, pedirnos la canción que más suena en tu Walkman o insultarnos con elegancia o sin ella por el motivo que consideréis oportuno. Cualquiera es válido. O podemos meter en efemérides el cumpleaños de tu colega. También, efectivamente. Eso, si queréis, el próximo programa es el 8 de enero, pero si tenéis algo no relacionado con la fecha, también nos vale. Os lanzaremos aquí el saludo o lo que sea con toda nuestra buena voluntad. Y nada, hoy de fondo tenemos un poquito de música de Maquineta. ¿Esto que petardea detrás qué es? Sí, eso que petardea es el canal de esta mesa que está, ha visto tiempos mejores y peores probablemente. Y estamos escuchando música del Street Fighter 2, un mítico videojuego de finales de los... principios de los 90, yo creo, de Maquinetas, y luego llegó a las domésticas españolas. Así que, pues bueno... una música animadita. Para repartir hostias. Para repartir hostias. Hoy 25 de diciembre, pues no es un... por lo que he buscado en mis páginas de confianza, no es un gran día en cuanto a efemérides. Más bien hay necroefemérides, que esto es una cosa bastante común donde busco. Es muy propenso a que todos los días que busco... Te salen al paso, ¿no? Estas noticias de muertes. Joder. Sí, sí. Entonces, hoy había 60.000 muertos en un terremoto en China en el año no sé cuánto, 7.000 en India por a causa de un ciclón. Y me pregunto si hay Dios. Pues estamos celebrando su nacimiento estos días, pero realmente lo hay para que ese día... caigan pues, miles y miles de personas por causas naturales. Ahí lo dejo. Aceptamos también opiniones. Y lo único así gracioso que he encontrado es que, bueno, la única efeméride de antes de que el Papa Liberio decretara en el 25 de diciembre como la fiesta del nacimiento de Jesús de Nazaret, el 25 de diciembre del 274, el emperador romano Aureliano construyó un templo dedicado al dios Sol Invictus para conmemorar el renacimiento del sol el tercer día tras el solsticio de invierno. Está llamado Manolo, cantaba el porrón, bom, bom. Manolo Cabezador. No, Manolo Escobar. El 25 de diciembre de 1952 nace la cantante francesa Claudie Fritz-Mentoff, conocida en el ambiente artístico como Desireless. Entre 1986 y 1988, su gran éxito, Voyage Voyage, se convierte en número uno en muchos países de Europa y Asia, vendiendo más de 5 millones de copias. En 1954 nace en Aberdeen, Escocia, la cantante y compositora Annie Lennox, vocalista del grupo Eurythmics, reconocida por el exitoso tema Sweet Dreams, Into the West, Light Beard, Monica and By It y Love Song for a Vampire, entre otras. El 25 de diciembre de 1968 nace en la Ciudad de México Lino Nava, un guitarrista, compositor y productor musical mexicano conocido por formar parte del grupo La Lupita. Voy a contar la historia de Paquita, la chavita más loquita que ha pisado este lugar. Voy a decir que era la chava más feliz y más prendida que yo he visto en mi vida. Como a las 8 ella comienza y se pinta y se peina y se arregla para ir a bailar. Como a El 25 de diciembre de 1972 nace Josh Freese en Orlando, Florida. Es un baterista de sesión y compositor. Es miembro permanente de The Vandals y Devo. También fue el batería de Nine Inch Nails, A Perfect Circle y Guns N' Roses. Además, desde 2003 se ha convertido en el batería de estudio de Offspring. El 25 de diciembre de 2016, también cayó en Navidad, fallece George Michael, nacido como Yorgos Kyriakos Panayotou en East Finchley, Middlesex, el 25 de junio de 1963, que fue un famoso cantante y compositor británico. Amores que matan, pum, pum, pum. ¿Ya? Y de ahí dice, amores que ríen, amores que... Amores que amaren. Como bien sabéis, esta semana ha sido los Latin Grammy en Sevilla y la verdad que me parece pues un poco de no estar a la altura que un grupo como Andiluca, que estamos a 100 kilómetros de nuestra casa, la primera vez que se hace en Andalucía, o en España mejor dicho, que sea en Andalucía, pues nosotros somos patrimonio de la humanidad en Andalucía. No se nos haya invitado ni a una cena de los Latin Grammy. Ya no digo nominado ni premiado, porque eso ya es otra cosa. Ya eso tiene otro debate. Pero me parece increíble. Ya te digo, los números nos avalan y no hubiera estado de menos invitarnos a una cena, a una comida. Además, ha ido muchísima gente que ni cantan. Han invitado muchísima gente que ni cantan ni son del gremio. ¡Pum, pum, pum! Haces ¡pum, pum, pum! He sido feo, soy feo y seré feo. Ya está. No tengo la nariz, ya está. Ya, gracias. Lucas, de Andy Lucas, se le aprecia una nariz en silla de montar que obedece a una pérdida de soporte interno de la nariz, el tabique, que normalmente está relacionado con perforaciones o desestructuración interna. Y es lo que se aprecia por fuera. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? No dejes que la muerte de Krusty te deprima. Piensa que la gente muere constantemente. Tú mismo podrías aparecer muerto mañana. Ahora, a dormir. Oh, a joy to be all alone. I'm happy alone, don't you see? I've convinced you. I don't know, I get so dramatic about it. You're better off alone, man. I got it. That's it, I'm gonna get a whole bunch of new suits. You know, I've had the same dumb suit for 10 years. You walk in her closet, you can't even breathe. That's it, I'll get a whole bunch of suits, I'll get a chair. Hoy, en Cadáveres Bien Parecidos, Lenny Bruce. The vodka parties, that's modern. Vodka parties, swing it up, ball it up, I'll get a chick. I got a chick who likes to drink. La proverbial presión del éxito o del fracaso, aliada con las drogas, el alcohol, la carretera o la huidiza sombra de la violencia, se ha ido cobrando víctimas sin respetar géneros, edades u ocupaciones dentro del agitado mundo del show business. And walk with boys. I just want to hear my old lady say, get up and fix the sink. It's still making noise. Lenny Bruce, por ejemplo, no era un cantante, sino un entertainer que llegó a grabar algunos discos. Pero sobre el escenario dijo cosas incómodas para el estamento político, aderezándolas con un lenguaje tirando a tabernario. Inició un vía crucis de detenciones, juicios y encarcelamientos hasta que, arruinado y roto, una sobredosis terminó con él. Even my mother's ring, but to me she was so petty. Sometimes I wish that she... Murió el 3 de agosto de 1966 y una década después Dustin Hoffman encarnó su papel en el cine bajo la dirección de Bob Fosse para deleite de los espectadores en la película titulada con su nombre de pila, Lenny. I heard you got married a few times, huh? Me, no, I've always stayed single. I've been investing in property. I picked up a little place in Mexico. Maybe you've heard of it. It's called Acapulco. I don't know. Y sobre Lenny Bruce os vamos a presentar ya la siguiente sección del programa. Te recordamos que estás escuchando El Mondo Modorro en Radio Topo en el 101.8 de la FM. I'll be rich, but so... Y pasaremos a escuchar la segunda parte del Pizzero Festivalero. Y no sin antes recordar que la anterior semana no lo hicimos, pues que contábamos con la colaboración de otro afamado reportero de Radio Topo, el señor decadente. Y tal cual lo presentamos, ¿no? Lo soltamos. Le recuerdo al señor decadente que nos debe un especial a Ignition y a mí. Que cada porción, cada pizza con sus mapsas, tiene 8 porciones, ¿vale? Pues que hemos pedido 2 pizzas, ¿vale? Porque es buffet libre, 2 pizzas y 2 litros. No nos hemos comido 2 pizzas por 3 cachos. Y no nos hemos bebido una Coca-Cola de 2 litros entre los dos y luego nos llaman... Gordos. Pero bueno, ¿pero de qué? Pizzas. Pizzas. ¡Mamma mía! Festivales. El Pizzero Festivalero. Il Pizzaiolo dei Festival. ¡Mamma mía! Háblanos de anécdotas que te hayas podido encontrar en el puesto. Claro, me imagino, pues un festival, generalmente te has podido encontrar gente alcoholizada o pasada de otras sustancias. Bueno, salidas de tono que han podido tener, o intentos de robo, reclamaciones, sí, broncas. La verdad es que cosas chungas no he tenido, ¿sabes? Como que la peña vas ahí y más, bueno, yo qué sé, tampoco tenía yo mucho trato con la gente, porque yo cuando curraba era, digamos, yo estaba de espaldas al público currando, haciendo pizzas sin parar. Entonces las anécdotas así que he podido tener malos rollos, así... pues no recuerdo. Era más todo lo contrario, ¿sabes? De no estar en ningún festival o yo que sé, currando, pues yo que sé, te vas encontrando colegas, ¿no? Gente que no sé qué y que... ¿Qué haces tú aquí? Claro, tío. ¿Sabes? O sea, eso era lo más... Y está muy guay, ¿no? Pues como en todos los festivales había varios personajes. O yo luego... Sí que está el típico borracho, como no, cieguísimo. Tío, no sé qué, tómate un chupito conmigo. Tío, estoy currando, déjame tranquilo. Es que, ¿sabes? Que el que estás de festín eres tú, no me ves que yo estoy currando ya. Pero sí, no, experiencias chungas, la verdad es que pues experiencias chungas más quizás con rollos así con los organizadores, ¿no? O detalles chungos de... Pues o sea, en uno de los Viña Rock, en el segundo Viña Rock que hice, pues lo que digo, pues aparte que había mucho, ¿no? Que te comentaba antes, que eran tres veces más de puestos, de repente me dice, había una zona que estaba como cubierta y luego otra zona que estaba al aire, ¿no? Y el día anterior había caído estaba todo aquello empapado y me dice que me ponga ahí en medio. Digo, tío, te he pagado 1.500 pavos y me voy a poner ahí a tomar por culo en medio del barro. Tío, no toques ni tú. Digo, vamos. Tío, lo mueves tú. No. Tío, o sea, yo qué sé, a ver. Digo, tío, esto, ¿no? Contándole de decir, vale, si es que yo vine el año pasado, ¿sabes? En unas buenas condiciones, ahora veo esto, hay un montón de gente. Digo, tío, yo lo siento mucho, la gente que no vino el año pasado, les pones ahí en el medio del... Que paguen la novatada, ¿no? Digo, yo, o sea, que no es que, ¿sabes? La experiencia es un grado, como dicen en el ejército, tío. O sea, ¿sabes? Digo, no me vas a decir aquí ahora que después de pagarte 1.500 pavos me vas a poner ahí en medio del barro. Digo, tío, no. Lo siento mucho. O sea, digo, echas a quien quiera. Digo, yo no me voy a poner allí. O sea, que hay situaciones que te tienes que plantar o te sí. Torean. Bueno, es que al final esto, ¿no? Y más, pues eso, cuando pues es una empresa, tío. O sea, esto es un festival y muy guay los grupos, pero es un negocio. Y yo voy allí, voy a currar también a sacar pasta, no voy a palmar pasta. Que también, pues no me acuerdo qué festival también que hice, que no, pues no sé si fue pues igual fue el Tinto Rock. Que sí que, eso, que igual había más speed que ganas de comer y yo creo que palmé 800 pavos o algo así. O sea, claro, a ver, porque si, joder, vas a un festival, esto, ¿no? Pues si lo que te digo, imagínate el Viña Rock, tienes que invertir 1.200, 1.300, 1.500 pavos. Te llueve, hacen... Sí, la cagas. O sea, es porque no es solo eso, 1.500 pavos más la gasolina, más no sé qué, tú tienes que pagar el rollo, tienes que pagar tus productos, tienes... ¿Sabes? Es una inversión que en un principio a priori vas a recuperar, pero se pueden dar condiciones para que no recuperes. Entonces palmas pasta, ¿no? Y bueno, pues tampoco es que digas me arruino y tal, pero bueno, pues lo mismo que te decía, ¿no? Pues ha habido festivales que me saco 3.000 pavos, pues si palmas, pues palmas 800. Sí, claro. Y estando dentro de la infraestructura de un festival, imagino... que os podéis os enteraríais antes de trapos sucios del festival, de movidas de grupos que pagaban por pagar, por tocar, de excentricidades que puede pedir tal banda por tocar y decir, mira, ya. Estos gilipollas les han tenido que llevar al camerino tal o cual. Bueno, pues yo esto en festivales, la verdad es que no, porque ya me... Vaya, yo qué sé. Pues yo todas estas cosas o tal, pues van a... Para mí... Antes de esto, ¿no? Quiero decir, vale, yo cuando ya empecé a ir a festivales a currar en esto, que era a mediados de los 2000, pues ya había muchos mamoneos, pues los grupos que tocaban ahí normalmente, pues no, o sea, yo qué sé, ¿sabes? Ya, no me interesaba, quiero decir, ni considero, pues eran grupos de rock, o sea, ya sabes, llámalo alternativo o lo que sea, pero pues para mí no tenía nada que ver con el punk, ni, o sea, es otro rollo, porque pues... Porque son empresas que lo organizan, ya hay pasta por medio, no sé qué. Pues no sé si hay festivales que hubiera peña que pagara por ir, ¿no? Es posible, no me extrañaría, ¿sabes? Que hubiera... Yo no tengo el dato, ¿no? Sí que te comentaba ayer, porque esto es un... que habíamos estado hablando, ¿no? Sí que sé que esto pasa en el mundo del rock and roll ya, y en los festivales, pues es posible que pase, ¿no? Pues yo sí que te comentaba, ¿no? El caso muy así que lo tengo, que lo conozco de primera mano, de un grupo súper alternativo conocidísimo que son los COP, de pagar 3.000 pavos al día por tocar con los Soulfly, ¿no? Con el Más Cabalera. Pues yo, ¿sabes? A ver, pues tío, no, yo no sé. No, a mí también se me escapa, ¿eh? Es decir... ¿Cómo llegas a esa conclusión y lo haces? Y... Pues, o sea, yo qué sé, pues no sé, en su bagaje tal, bueno, pues cuando detrás de eso, pues lo mismo, ¿no? Hay un sello, hay un manager, hay unas... Pues no sé si decir aspiraciones artísticas o yo qué sé, porque si buscas la pasta... ¿Qué está decir? Claro que tienes unas expectativas cuando haces esa inversión. Sí. De futuro, o crees tú que es de futuro. Sí, bueno, yo me imagino que la reflexión es, vale, invierto yo tres conciertos, 9.000 pavos, los voy a recuperar porque me va a ver más gente, no sé qué. Pero yo en mi cabeza, en mi forma de funcionar, tío, pues lo que te, si ya me parecía casi una barbaridad invertir 1.200 pavos, ¿no? Para en un puesto de comida, pues tío, poner 3.000 pavos ahí para tocar con alguien para que la gente te conozca. Pues yo no sé, pues eso, si eres un grupo heavy, vale, pero si eres, pues en este caso, ¿no? Que para mí era un poco sangrante decir, tío, los COP. Tío, se me cae un mito. Pues tampoco porque no eran un mito para mí, ¿no? Pero, o sea, es un rollo de decir, tío, es que... Pero era un mito para otra gente. Eso es, para muchísima gente, eso es. Y de repente, igual, o sea, yo qué sé, pues máximo respeto también. Tú tienes una... Eso, como no sé las razones, pues tú haces lo que quieres con tu grupo, con tu vida. Y con tu dinero. Y con tu dinero. Como si lo quemas. Pero para mí... Y además que esto... Es que además, tío, yo esto lo sé de muy de primera mano porque ese día tanto el manager como el del sello como el Juanra estuvieron sobando en mi casa. Que no es alguien que me lo haya contado, ¿sabes? No es que yo sé... No, es que estaban allí, ¿no? Entonces... ¿Y se van a dormir a tu casa en vez del hotel? Sí, pero yo guay porque, o sea, a ver, yo qué sé, ¿sabes? Pues yo a Juanra no lo conocía personalmente, pero el manager y el del sello, el Litus, yo lo conocía y... De algún viña rock. Bueno, es que, a ver, pues si para bien o para mal, ¿no? En este, pues yo qué sé, pues cuántos grupos han salido de, ¿no? Llámalo de este mundo alternativo, o yo qué sé, o do you say non-profit, llámalo como quieras. Y luego han, bueno, pues han ido creciendo, tenían otras expectativas cuando salieron o yo qué sé qué, y llegan a, bueno, al Viña Rock. Al Viña Rock. Llegan al Viña Rock, ¿no? Pues bueno, pues si esa es tu aspiración y realmente quieres llegar ahí, pues no todo el mundo llega, pero sí hay gente que llega. Sí, sí. Entonces, bueno, no es algo que yo comparta ni qué tal, pero bueno, pues hay gente. Y ahora ya con los años y volviendo la vista atrás... ¿Cómo ves la evolución de los festivales? Esto que hablan también de la burbuja de los festivales. Bueno. De que haya 200 festivales en una sola comunidad. En Galicia, ¿no? Mira, yo esto. La verdad es que flipo. Y más. Bueno, veo la evolución de ciertos festivales, ¿no? Y el Viña Rock, por ejemplo, que es un. Vale, pues esto ya empezó siendo una empresa, ¿no? El cultura, el no sé qué de cultura, de allí de Villarrobledo, que se quiere hacer un rollo guay, se montó un festival, que empezó siendo en un campo de fútbol, pues que tocaba lo mismo, pues tocaban Rosendo, Boicot, no sé qué, ¿sabes? O sea, que los míticos de tal. Y bueno, pero no deja de ser, pues casi una iniciativa, yo sé, cultural, que guay, ¿sabes? Y no era una empresa, era un tipo, una iniciativa de un tipo. Luego sí que fue, ¿no?, una empresa que se encargó de eso porque al tío se le escapaba toda la infraestructura, no sé qué, fue creciendo tal. Y ahora, por ejemplo, pues ya ni siquiera es una empresa, ahora eso ya lo gestiona un fondo de inversión. Que esto ya son palabras mayores, ¿no? Uh-huh. Porque un fondo de inversión, no sé si alguien está muy enterado de cómo funciona esto, los fondos de inversión son grupos de gente que tienen muchísima pasta, pero muchísima pasta es los que salen en la revista Forbes, no, los que están por encima de ellos, ¿no? O sea, peña que maneja. Y entonces ponen su pasta y eso, en 2 días hay un festival y de esa pasta que ponen le van a devolver pues al 30%, o sea, al 30%. Si han puesto 1 millón, le van a devolver 1.300.000. ¿Vale? Esto es un fondo de inversión. Sí, que no le importa invertir si es una empresa de armas, una empresa de armas o... Sí, no, o sea, los fondos de inversión, tío, es eso, es peña que tiene mucha pasta, que le da lo mismo en lo que inviertas siempre que tú le devuelvas un montón de pasta más, ¿no? Entonces, claro, yo, pues el Viña Rock no es un caso que me parece tal, ya hace mucho que yo dije, o sea, yo no vuelvo a el Viña Rock por muchos motivos. Pero cuando ya me entero de que esto funciona así, pues flipo, ¿no? Pero un rollo un festival que sí que me duele más, pues es el Resurrection Fest, ¿no? Que esto empezó siendo un festival que organizaban unos colectivos en Galicia a nivel muy hardcoreta, no sé qué. Luego pues hubo una empresa de managers también así bastante conocida así a nivel... que bueno, pues es una empresa y máximo respeto también, pero ahora lo mismo, ahora es de un fondo de inversión, ¿no? Entonces, claro, pues para mí esto, este rollo, ya cuando era una empresa, ya había movidas que yo no podía entender, ¿no? En un festival que, bueno, con un ánimo do it yourself, non profit, no sé qué, de repente pues tú me pones, no hay entradas VIPs y así vas a y te puedes meter en los camerinos en el backstage, el no sé quién de tal grupo te va a firmar un rollo y te tomas una cerveza con él. Y te dará media lata de cerveza chupada por él, si te hace ilusión. Tío, yo... O sea, pues esto, no tengo mitos que se me caigan, tío, pero en todo, o sea, yo qué sé, ¿sabes? Tú sí, esto no es un festival para mí. O sea, yo es un rollo... Y eso, ¿no? Pues ahora cuando depende de un fondo de inversión, porque al final es esto, sacan pasta, tío, de todos los lados, tío. O sea, en el resu, ahora la gente se casa. ¿Pero qué me estás contando? O sea, esto es un... ¿Hay un tío vestido de Elvis o de...? Pues no tengo ni idea, pero... O el cantante de los Maiden. No sé muy bien cómo es el rollo, pero es que, o sea, es que, de verdad, hay gente dispuesta a irse a casar al resu. O sea, yo es que yo en mi cabeza, la gente que va al resu no se casa. Lo siguiente para ir al resu es casarte allí. Pues, tío... ¿Qué pasa? Es muy fuerte. ¿Cómo discurre la gente para sacar perras? Claro. Es brutal. Pues, habrá también despedidas de soltero, entiendo. Pues, ¿no? O sea, yo. Mira todo el pack. Pues es que, tío, es. Claro, es que hay gente. Claro, me imagino que luego pues tendrá su. O no sé si ya. Pues será alguien del ayuntamiento de allí. Que, o sea, no sé cómo es el rollo, ¿no? Yo flipé, te lo digo. Alquilan un concejal. O sea, brutal. Sí, sí, tiene que ser eso. Tiene que ser eso, ¿no? Sí, o sea, yo qué sé, que le paguen al concejal. No sé muy bien cómo es el rollo, pero claro, o sea, no puede ser eso. El batería Los Maiden puede ir allí a firmar o a tomarte su cerveza, pero no creo que sirva como que. ¿No? Una muestra de colaboración institucional. Brutal. ¿Pero quiénes podían casar? ¿Los capitanes de barco podían casar también? Puede ser. Sí, sí. Ahora, pero bueno. Los Maiden pilota vienes, ¿no? A lo mejor cuenta. No llevo barcos. Molaría más un cura allí, ya puesto. Buah, sí. Imagínate. Brutal. Ya, eso es lo que me faltaba. Con todos los satánicos ahí de público, o sea. Una capilla satánica. Sí, tío. Bueno, o sea, yo qué sé, ¿no? Pues más allá de las coñas, ya te lo digo, ya hace muchísimo tiempo que dejo de interesarme este tipo de festivales, pues porque, vale, entiendo que es un, pues ya hace mucho es un negocio, siempre, bueno, pues no en los inicios, ¿no? Lo que digo, el resto en su momento fue eso, tres colectivos de Galicia que, pues era uno de los chavales que organizaba el concierto, pues su padre era el alcalde del pueblo, le dejaron el campo de fútbol, tal, se trajeron a los Psicos Fitol. Sí, ¿no? Festival. Yo es lo que tenía entendido. Sí, que era, sí, sí. Que más que nada fue el capricho de yo quiero ver a los Psicos Fitol en mi pueblo. Sí, sí. Y a raíz de eso se crea el monstruo que estamos viendo ahora. Bueno, o sea, yo qué sé, a ver, los monstruos que se crean a veces no se escapan de... De la sola. Ayer hablábamos, por ejemplo, pues de otro monstruo, los S.A., tío, yo qué sé, pues los S.A., no sé cuáles eran sus aspiraciones cuando empezaron a tocar, y luego se convirtieron en un fenómeno de masa de heavy metal. Pues tío, a lo mejor no buscaban eso, ¿no? Quiero decir, tú cuando, o yo qué sé, vamos a ir más allá, los Bad Religion, por ejemplo, o sea, a mí era un grupo que me flipaba, no sé qué, de repente hacen un disco, venden 2 millones de discos, tío, a nivel 4 colegas, tal, a lo mejor eso no es gestionable, ¿sabes? Que es, o sea, yo qué sé, sí. ¿No? Un ejemplo muy, muy, muy así, ¿no? Tampoco sé si los Bad Religion querían hacer eso, si imaginaban llegar a poder hacer algo así, ¿sabes? Pero te explota eso en las manos, pues tío... Yo creo que esas cosas salen espontáneas. Eso es. Que los que van a buscar a hacer eso no lo consiguen. Eso es. Son, ¿sabes?, otros los que lo consiguen. Eso es. Entonces esto, pues el crecimiento de un festival así que empieza tal, pues yo me imagino que estos chavales que empezaron, estos chavalillos, bueno, chavalillos, yo qué sé, pues de que, no sé muy bien, ¿no?, la gente, los años que pueden tener ahora, 40 y pocos por ahí, ¿sabes? Pues en su momento no se imaginaron que su festival podría llegar a ser algo así, ¿no? Pues empezaron haciendo en un campo de fútbol, no sé ni la gente que fue al primer concierto a ver a los Psicos Fitol ahí, ni nada, ni así. Luego sí que sé que esto, ¿no?, que se metió ahí los del Hardcore For My Nose de tal, Fragment, o sea, hubo ahí, y luego es eso, pues también te digo que no sé si fue el año 2007, 2008, me fui a ver a los Misfits, porque tocaban los Misfits allí, y dije, tío, ojalá no hubiera venido. O sea, se te cayó en mano. pues lo mismo, o sea, a ver, pues yo a los Misfits los había visto ya 2 veces, pero... O sea, a principios de los 90 por ahí. Y yo dije, pues era otra época, ¿no? Ya dije, va, pues ahora que soy un poco mayor, voy a ver a los Misfits ahí un poco bien. Y tío, aquello pues era una puta mierda, no había nadie de los Mifflin, o sea, rollo esto aquí, tío. Un puto karaoke, colega, eso es la mierda. Para un festival. Eso es, ¿sabes? Y luego es eso, ¿no? Entre que eso, hay mogollón de gente, no sé qué, que al final dices, tío, pues es que esto es una agobia, si me prefiero ver ahí un concierto de un grupo que no conoce ni Dios, hay 50 personas, tal, y me lo paso mejor. Ya. ¿Sabes? Entonces, o sea, yo qué sé, pues yo te digo, este tipo de festivales es que para mí perdió en el atractivo hace muchísimo tiempo, ¿no? Así pues mira, que... yo no descarto dejarme caer todavía en un resú. Sí, ¿no? Sabiendo que sí. Es para un fondo de inversión. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, de una tacada decir en un día me veo a todos estos cabezas de cartel del metal, que si no, no los veré. Si no, no, sí, no, no, no bueno, al final, claro, si al final un poco con lo que juega este, ¿no? Con lo que se juega ahora, pues es un poco esto, ¿no? El economizar el tiempo y decir, en solo dos días vas a ver todos estos grupos. Sí. Lo que pasa es que eso no es real. Eso solo le pasa, lo que digo, a Carro de Lohan, que se hace un super listado de los que quieren ver, no sé qué, y se pasa por los siete escenarios. Pero lo que digo, cuando estás en un festi, tío, de estas características que toca no sé cuántos mil grupos, tío, es que no los puedes ver a todos, tío. No, hombre, está claro. Sí, yo soy el primer, yo soy consciente de que veo cinco bandas y a la sexta ya no logro concentrarme ni disfrutar como... Le podía hacerla con la primera. Sí. No, y además que esto, ¿sabes? Yo que sé, ves un grupo, tío, está petadísimo de peña. ¿Sabes? O sea, a mí, pues eso, nada, ya tomar por culo, que no sé qué. Es que es un poco inhumano. O sea, a mí, ¿no? Que yo que sé, vale, que cuando tenía 25, 30 años o yo que sé qué, pues iba así y así, pero yo ya no tengo edad para esto. O sea, para aguantar a toda la gente está ahí tocándome los huevos. Digo que no, ¿sabes? No y eso que tú impones, ¿eh? Que te impones con tu imagen, se lo pensaban dos veces antes de ir a tocarte las sí, barbas. Qué hombre. En comparación ya de las pintas que se lleva ahora, si ahora ya cualquiera lleva 300 tatuajes, lleva el cuello tatuado, no sé qué, van todos de gimnasio. Que va, tío, yo ya soy un Mindundi, hay un Baltrapa. Tú ya no tienes tatuajes en la jeta. No, eso es. Pues nada, yo lo dejaría aquí. No sé si el señor decadente quiere añadir algo. Estoy aquí de invitado colado y no digo nada. Es como si me hubiera colado en el Viñarrock. Viendo lo que pasa. Has entrado hacia atrás. Como cuando te colan en un festival. Andando hacia atrás. De esa no sé qué no has hablado. Coladas en festivales. ¿Alguna masiva? ¿Alguna algún truquillo de estos? Seguro. Un portazo. Tenés. ¿Cuánto estás colado? Bueno, colada. ¿A cuánta peña has colado en festivales? Pues mira, te puedo decir, en el festival de los System of a Down, en el festival de los System of a Down, pues colé al Necro de Fan People, porque estaba allí de, pues no sé si de gira, y vino Dulce, va, tío, es que pues si puedes colar al Necro, que no tiene pasta, que no sé qué, le mola. Digo, bueno, pues si lo meto ahí en la furgoneta y se cuela. Sí que es cierto que pues en estos eventos, tío, pues al principio, cuando empezaban así un poco... Pues la seguridad no era tanta, no era ahí un... ¿no? La gente, pues... Y bueno, pues sí que había coladas, eso, pues me tiro, ¿sabes? Reviento la valla y tal. Según... Pues luego, como todas buenas empresas, según vieron que sí que había peña que se podía colar, no sé qué, pues lo mismo con las entradas y no sé qué. Reforzaron la seguridad, tío, cierran los recintos, hacen, pues tío, es casi un campo de concentración, ¿sabes? Ya no hay una valla, hay dos vallas, hay seguratas con perros, claro. ¿Qué dices? Hostias, el rollo de los festivales estos tochos, tío, es brutal. Es que... O sea, es brutal. Decadente, es que no hemos ido a... Yo fui a uno, no voy a decir cuál, hace menos de 5 años. Confiésalo. Ábrete aquí en antena. Pues fui al Rototón. Ese Rastafari ahí. No he estado programado el vídeo, pero fui al Rototón. Claro. Bueno. Otra peña también que conocemos currando en otro chiringuito de comida china en el puto Rototón. Claro. Jódete. Y hostia, ahí había más guardia civil a la entrada. Pues no, sí, pero claro, porque madre además, mía, ahí en Benicassin ya eso, es otro. Para sacar pasta a la guardia civil es una máquina de hacer dinero. Sí, sí, multas. Sí. Esto, a ver, en todos estos festivales. ¿No? En todos, pues es que en todos pasa, ¿no? Siempre hay controles. Porque, claro, a un festival que van 30.000 personas, 40.000 personas, 50.000 personas, tío. Vale, pues no puedes registrar a todos, pero tú vas ahí y sabes que alguno va a caer. Cuando entran o cuando salen, ¿no? Tú estás ahí y en Benicassin yo te digo, porque eso, pues cuando ocurre en el festival, y tengo colegas, yo estuve currando así, pues por lo que decía antes, cuando empecé con esto de los festivales, yo curraba con mi socio, era de un pueblecito de Castellón, y tío, pues el rollo de la policía allí, de esto controlando, tío, es que es brutal, porque se sacan una pasta. A ver, o sea, yo qué sé, pues porque si no uno es otro, ¿sabes? Un... Sí, aunque... Van a pillar, sí, sí, eso es. Aunque eso tenga es... que estar pagándoles horas extras a... Es igual, tío. A los uniformados lo rentabilizan, sí, eso, sí, sí, esas sí. horas extras. Está porque claro. eso es muchísima gente que va a pasar por allí sí o sí. Es un embudo. Entonces es brutal. Pero bueno, estos son las fuerzas de seguridad del Estado, pero luego aparte de lo que digo, las mismas empresas que organizan eso para evitar todas estas coladas y no sé qué, pues hacen seguridad. O sea, de hecho te puedo decir, por ejemplo, en el Tinto Rock la empresa de seguridad era la empresa de seguridad que tenía Iñaki, el cantante de Beer Moss, que se montó una empresa de seguridad para estos eventos, ¿no? O sea, a ver... ¿Quién te ha visto y quién te ve? Ya, pero bueno, yo qué sé, pues al final, pues como otra, yo qué sé, no, pues también son cosas que no me traen la cabeza, pero bueno, pues si tú, por lo que, o sea, no sé, pues ves ahí un negocio, pues yo qué sé, ¿no? Pues como cuando yo me hice furgonetero, decir, bueno, pues si me puedo vivir de esto, pues claro, yo no me montaría una empresa de seguridad, pero me hice furgonetero para vivir de, a lo mejor, ¿no? O sea, yo qué sé, es que al final las salidas de la visión de negocio de cada uno, pues eso, hasta llegar al rollo de montarte una empresa de seguridad. Para eventos musicales. Para evitar que los punkis no se cuelen cuando tú has sido más punky del mundo. Bueno, eran un poco heavy, ¿eh? No, eran muy heavy, eran muy heavy. Y me encantaban, ¿eh? O sea, yo qué sé, yo... Yo creo que los he visto una vez que los SEA, hace mil años. Sí, podría ser. Sí. Sí, porque era, bueno, se editaba él, ¿no? El Vicente este mítico, sí. No sé, sí que era de la misma época, no sé qué, un rollo muy trasero, no sé qué. Sí. La explosión del trascore, ¿no? Sí. En el Estado español. Sí. Además, eso te iba a decir, que es muy curioso porque la mayoría de estos grupos, tío, venían todos de Euskadi. Bueno, había luego otro, ¿no? O sea, puntualmente uno en Vigo, uno en Sevilla, otro en no sé dónde tal, pero sí que era mucho de... El grueso del metal estaba en Euskadi. Sí, del trascore ese... No guay. Sí, de Logroño para arriba. Sí, sí. Bueno, el País Vasco ahí, sí, estaba allí muy... Bueno, señores, entonces ya... Despedida y cierre. Oye, pues una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros otra vez. Chao. A la próxima. Esta es la cuña que emitimos en las radios rusas para que escuches Mondo Modorro los miércoles a las 11 en Radio Topo. Zaragoza. Lugares hay tan fascinantes y extraños como el desierto. Este en el que ahora estamos ha visto tanta historia que hollarlo a nuestro paso es casi un sacrilegio. Pero no importa. Cierra tus ojos y déjate guiar. La música irá por delante, abriendo camino a nuestra mente, dando alas a nuestra imaginación. Y vamos a comenzar la sección de novedades locales con los Planet Bladders, la primera referencia de este supergrupo zaragozano, formado por gente de Dust Bowl, Dream Lovers, Caracols y Psicofónicos, por nombrar algunos de sus muchos grupos. Música sobria, elegante, envolvente y con aire vintage, con claras reminiscencias a cantantes oscuros de folk y lugares lúgubres. Planet Bladders han venido para poner algo de luz y esperanza en estos sombríos tiempos que nos ha tocado vivir a base de canciones delicadas y trabajadas, con un gran trabajo instrumental y una cuidada voz. Un precioso y muy acertado arte gráfico diseñado e ideado por los maravillosos hermanos Valgañón, que concuerda perfectamente con la idea de esta grabación. Aunque da esperanza para nuestras almas, brindemos por ello tras un vaso oscuro. Claro, homenaje a Lefanu. simple look of her eyes. Now the stars are in the sky. Please beware of your trust. Get your coat and come with me. And please believe me when I say. So high, come make me feel so high. Now the stars are in the sky. Please beware of your trust. Get your coat and come with me. And please believe me when I say I don't wanna. Y vamos con Diego de Lejos. Bajo este seudónimo se encuentra Diego Alejos. Ahora entiendo. De Alcañiz, Teruel, residente en Zaragoza, pero mejor que os cuente él todo. Hago música y poesía desde hace más de 4 años. Toco bastante mal la guitarra, pero no lo veo como un obstáculo a la hora de hacer música. Al contrario, siempre he tratado de experimentar y explorar al máximo desde esa posición del desconocimiento. Desde 2021 tomé una deriva mucho más punk, por eso punk acústico o cantautor punk pueden ser las etiquetas que se ajusten bastante al tipo de música que yo hacía en ese momento. El 1 de junio de 2024 decidí publicar un disco con algunas de las canciones que grabé en esos años bajo el nombre de El guitarrista de un solo dedo. El título lo dice todo. La mayoría de las canciones están tocadas con un solo dedo, en la mano izquierda, que va dando vueltas por el traste. Muchas de las composiciones son fruto de improvisaciones, tanto de guitarra como de letra. Sin embargo, este proceso espontáneo y en parte azaroso no resta valor al trasfondo consciente que hay en el disco. Las canciones están cargadas de reproches, delirios y miedos. Hay una atmósfera oscura, tediosa, apática y repetitiva que circula por todo el disco. Incluso se podría decir que hay una inescuchabilidad buscada. Solo dedo. Pues bien, cuando propusimos a este personaje para salir en Novedades Locales, el no presente modo rol en las sombras nos propuso el decir, dice, si hacemos una comparativa, si aquí tenemos a una persona que toca con un solo dedo, pues vamos a buscar a un guitarrista que toque con una sola cuerda, a ver qué pasa. Hey, you know my name is Brushy Wansley, you know. I've been to San Francisco, that's where I see my friend Pancho. He said, hey, Wansley, there's something you got to know, you know. I said, yeah. While we back on San Francisco, I said, where we go. We sing this old country song like this. Chicken in the corn, on the corn can grow, mama. Hey, when chicken in the corn, on the corn can grow. Hey, when chicken in the corn, so the corn can grow, mama. Hey, when chicken in the corn, so the corn can grow. Hey, young man, we're from San Francisco. Yeah, we have a my friend and his name was Pancho. Yeah, he said one swing, there's something you got to know. On back in the saddles and the rises, where we go. Chicken in the corn, on the corn can grow, mama. Hey, hey, when chicken in the corn, so the corn can grow. Hey, hey, when chicken in the corn, on the corn can grow, mama. Hey, hey, when chicken in the corn, so the corn can grow. Y lo que escuchábamos era al señor Brucey One String con la canción Chicken in the Corn, que bueno, pues eso, ya hemos comparado que son dos estilos distintos, se puede decir. Total, es que este canta en inglés y eso se nota. Y le da, sí, estamos un poco condicionados por eso. Le da un toque así más mejor. Y continuamos con Diego de Lejos. Tras un tiempo sin tocar la guitarra y explorando otros sonidos, volví a componer en octubre de 2024 y publiqué el álbum Vivere Aude, que la traducción literal es Atrévete a vivir, con un sonido muy distinto al anterior. En este álbum exploro el anhelo de compartir, la embriaguez que produce el enamoramiento, la pena, el asombro, el desbordamiento, la fragilidad y el amor consciente hacia la vida. En Vivere Aude trato de invitar de forma consciente y plena, bajo todas las canciones hay un sustrato inferior de conciencia y valoración de la experiencia por la experiencia, por el hecho de haber, de ser o haber sido. En este disco he imbricado más que nunca poesía y música. He tratado de hacer algo mucho más sensible e íntimo. Sigo tocando mal la guitarra, cada vez peor de hecho, y también canto bastante flojo, pero no le doy mucha importancia. Me hace gracia escuchar partes en las que desafino o cometo errores. Si esto lo hiciera por cantar o tocar bien, sería absurdo. Se cometen errores y mi música también los tiene. Hay una persona detrás de todo y no quiero que eso se pierda. Con este último trabajo trato de poner de relieve una sensibilidad profunda e inconsciente. Me gusta entender mi arte como una forma de trascendencia y valoración de la experiencia vital, siempre con vistas a un retorno a lo inmanente. Say what? Es una aspiración enorme y desde luego idílica, pero me gustaría que el álbum se entendiera como una celebración, afirmación de la vida. Sobre los nombres, y yo que sé quién soy y Diego de Lejos. El primero me lo puse casi por azar. ¿Quién soy y yo que sé quién soy? El segundo tampoco fue muy pensado. Es un juego de palabras con mi apellido. Creo que y yo que sé quién soy es bastante complicado de aprender, así que cuando pensé en subir este último álbum a Spotify, pensé en usar un nombre más sencillo. No tiene más misterio. Sobre quién hace qué, lo hago todo yo, desde los coros hasta la portada del álbum. Sentía que no sentía. Y continuamos con más novedades locales, continuamos con ya la mini sección de No hablamos con managers. Ya sabéis, este grupo que no quiere tocar en directo, no quiere editar y le pasa las canciones a poquita gente. We'll be right back. Y ahora vamos con otro grupo local. Continuamos con Borrajas, escucharemos un par de canciones. Y nada, decir que Borrajas es un grupo de punk rock de Zaragoza que se formó allá por el 2002. En él encontramos a gente de Cachirulos XL. Esto tenemos que buscarlos, ¿eh? Ese sí, nombre sí. Ya promete. Esto, pues, y estos los conozco. Esto tiene una canción del Zaragoza, del Real Zaragoza, que ponen en el campo, la ponen todos los partidos, en el medio tiempo, sí, sí. Pues o sea que tienen repercusión y no, son conocidos, está claro. Sí, se formaron en el 2022, que ha dicho mi compañero, en el 2002, pero 20 años después, no te preocupes. Pasa que no, yo te cubro. Pues, mejor dicho, pues gente de Cachirulos XL, también gente de Crisis. No buscan cambiar el mundo, más bien escapar de él con letras divertidas, en algunos casos directamente cómicas, y composiciones sencillas. Solo pretenden divertirse y divertir. Bueno, pues escucharemos un par de cortes. Hay una canción, digamos que durante el disco repiten una canción con distintas partes, que se llama Canción Puta, que la cosa es hacer chistecillos sobre la palabra puta. Y nada, también que comentar la portada. La portada del disco es impresionante. O sea, no dejará de indiferente. No. Un grupo que se llama Borrajas, pues que utiliza de portada de disco pues una borraja tocando una guitarra de flecha. Bien, bien heavy, con un fondo de ladrillos, ¿no? Venía, sí, algo así, básicamente es eso, sí, sí. Pues vamos a escuchar Borrajas. Y ahora me quieren tirar de los pelos de la oreja que empiezan a desbordar. Mis bites y codices eran dignos de admirar. Y ahora es admirable mi manera de bordar. Soy un rockero al bufondón, 110 kilos de rock. Rockero, no seas infeliz. Farias, Calimocho y Speed. Farias, Calimocho y Speed. Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Empezamos con la agenda de esta semana. El 27 de diciembre, viernes, en la sala Creedence, estaremos escuchando a los No Doy Unas. El 28 de diciembre, un concierto en apoyo a Radio La Granja, un radio libre hermana de Zaragoza, en la Sala Credence. Este año, la fiesta navideña que organiza Blácula Records va a ser solidaria en apoyo a la emisora Radio La Granja, ya que este año la Corporación Municipal le retiró las ayudas a la hora de programar en el espacio joven de las fiestas de San José, donde son una parte muy activa de las mismas. Por eso este concierto es tan importante y especial, ya que es una emisora completamente libre e independiente que lleva emitiendo desde 1985 en la 102.1 de la FM. La noche comenzará con una cena solidaria con tapas a un euro, promovida por la propia radio. A eso de las 8 seguirá con el plato fuerte un concierto de 3 horas de duración ininterrumpidas, con actuación de psicofónicos y un cartel compuesto por músicos de diferentes bandas interpretando temas propios y versiones de The Kinks, The Jam, Small Faces, Negativos, Who y un largo etcétera. Sorpresa tras sorpresa que no os podéis perder, ya que por el escenario de la Credence irán apareciendo diferentes músicos locales de lo más granado del underground. Será una noche irrepetible y todo por un fin más que merecido. Nos vamos a dejar la piel en el escenario para conseguir que paséis una velada realmente buena. Nunca los 10 euros serán mejor invertidos. Y como colofón de esta gran noche, tendremos a los refutados Young Soul Rebel DJs pinchando muy buena música en riguroso vinilo negro. Un evento especial que ya que llevan años sin pinchar, y esta es la mejor opción de ver a unos legendarios pinchadiscos locales en acción otra vez. Una fiesta que no os podéis perder, porque es por una buena causa y para continuar porque va a ser una noche mágica e inolvidable. Y seguimos con más pinchadiscos. También el 28 de diciembre tenemos una maratoniana jornada de la gente de High House Reggae. Empezarán en el Gilda, seguirán con la lata de bombillas y no sabemos dónde acabarán. El 28 de diciembre en Arrebato tenemos doble show. Estarán Tente y Malas Pulgas en el local de la calle Palafox. Vale, escucharemos una canción entera de Tente y parte de Malas Pulgas. Hacia el mar una noche oscura. Me senté a respirar y me puse a pensar mirando la espuma. He pasado 20 horas de saliva al tragar con un toque de sal quizás de la bruma. Con el ruido a chocar de mis pies con el mar le conté a la luna. He pasado 20 horas agarrado a su cintura y no me canso. El viernes 3 de enero, en otra asociación entre Escándalo en las Ondas y Yelho Reggae, se montará un buen sarao en Arrebato de nuevo con Los Dorados, grupo de reggae de aquí, de Zaragoza, y con Rudy Bambán, un grupo de reciente formación que harán las delicias del respetable con su ska instrumental. Así que no os lo perdáis, será prontito a las 8 el viernes 3 de enero. El sábado 4 de enero tenemos un concierto, acto, no me queda muy claro, benéfico para los afectados por la Dana en Arrebato. Como pensábamos tener hoy la presencia de aquí del Modorro en la Sombra, que nos dirá más detalles, pues no hemos buscado más y nada más sabemos. Esto es lo que podemos decir. Y el domingo 5 de enero, Vaya, enganchan 3 días en fila, en Arrebato. Bueno, no es solo en Arrebato, el domingo 5 de enero hay una movida un poco extraña que sea como muy multi, ¿no? Hay conciertos, hay cuentos, hay DJs en muchos sitios, en muchos garitos de la ciudad. Sí, se involucran distintos espacios, bares, restaurantes, salas de conciertos. Eso es, entre Acho Café, Potoca, La Causa, Arrebato y La Lata de Bombillas se reparte todo el día de diversidad de actividades, conciertos y demás. Así que nada, buscar el cartel por ahí y mirar si os interesa de pasaros por algún sitio. Y de entre todos los grupos y gente que actúa, pues hemos elegido a Príncipe Encantador, que puede ser que esté en La Lata de Bombillas. Es correcto, sí, en La Lata de Bombillas. Pues eso va a sonar. Maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! Esto que llega un inglés a la estación de Atocha de viaje de negocios y le entra hambre, en esto que se acerca a un bar y allí que va. Hola, quiero un almuerzo español. Tenemos bocadillo de jamón. ¿Y cuál es el precio? 5 euros. No, pero eso, very expensive, muy muy caro. Pues tenemos también un bocadillo de salchichón. ¿Y cuántos euros? 3 euros. Oh, también muy muy caro. Pues tenemos otro bocadillo que es el de mortadela. ¿Y cuál es el precio? 1 euro. Oh, también very caro. Pues tenemos el más barato, el de acetate. ¿Y cuántos euros? 0 euros. Okay, pues pónmelo. En esto que llega el camarero y le prepara el bocadillo de acetate. ¡Ya está! ¡Toma! ¡Pero si esto es mierda! ¡Acetate! ¡Acetate! Yo creo que esta peña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues, no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todo son sorpresas. ¿Has visto qué familiar y navideño le ha quedado el chiste al charcutero? Fantástico. Esta semana. Se nota que hay material para continuar la saga. Ah, de hecho, desde aquí, nuestras felicitaciones y saludos aquí al charcutero, que hace poquito fue su cumpleaños. Y sabemos que él tuvo un regalo muy, muy especial. De hecho, un compañero suyo le sorprendió con una recopilación de chistes. En una de esas cintas que puedes encontrar enganchadas entre metales con candado en una gasolinera. Tal cual, o sea, daría el pego. O sea, aquí el equipo gráfico de Mondo Modorro se puso manos a la obra y podía pasar perfectamente entre unas cintas del señor Tomás, María Nicole Corto o Barragán. Bueno, que hasta aquí hemos llegado. Esto es lo que hemos dado de sí. Y nos despedimos del noveno programa de la segunda temporada en el día de Navidad de 2024 y nos escucharemos ya en el siguiente año. Y ya sabéis, si queréis escribirnos, tenéis un correo electrónico, mondomodorro@gmail.com y eso estamos esperando.